sostén. Fue tan bajo y fue tan cruel lo que me hizo usted. Juro no lo perdonaré. Lo que me hizo usted fue hacerme padecer la más dura experiencia que se tiene en el amor. Puras mentiras, como puñales van abriendo mil heridas, mi corazón late más débil día a día. Lo amaba con pasión y con locura.